agentes de la Guardia Civil han detenido a 19 usuarios de redes sociales. Hoy la delegada del gobierno nos mostraba a cámara alguna de las piedras empleadas por los violentos contra la policía y destacaba la labor de los agentes. Menos lobos. Menos lobos. Radio libre contra la represión. Bienvenidas y bienvenidos al Menos Lobos número 71. Saludamos a las que nos escucháis a través de las ondas, en el 88.5 de la FM Granadina. Un saludo especial a los presos y presas de la cárcel de Albolote. Saludamos también a nuestras oyentes de Radio Pica y de Radio Resaca en Barcelona, a las de Onda Latina y Agora Sol Radio en Madrid, a las de Radio Espiritrompa en Huesca, a las de Irola y Ratia en Bilbao, a las de Orilla Izquierda Radio en Córdoba, a las de Radio Argallo en Cantabria, a las de Radio Trama en Sabadell, a las de Radio Topo en Zaragoza, a las de Radio Encadenada en Linares, a las de El Salto Radio desde la web y a las de Radiópolis desde Sevilla. Por supuesto, también saludamos a quienes escucháis los podcasts a través de la web de la radio radioalmaina.org o de la web del programa menoslobos.net. Este mes repasamos, como siempre, las últimas noticias represivas. A continuación, recordamos a Paco Cabello, portavoz del SAT de Granada, que tristemente falleció el sábado pasado. Se da la casualidad de que le acabábamos de entrevistar junto con Vanessa Sánchez sobre el caso de represión a la libertad sindical en el que están implicados junto con otros dos militantes del SAT y por el que les piden 5 años de cárcel a cada uno. Después de escuchar la entrevista, dedicamos la sección de preguntas y respuestas a resolver dudas sobre las identificaciones que debe llevar la policía. Esperamos que os interese. Noticias. Comenzamos con la sección de noticias. El 27 de septiembre juzgan en Bilbao a los 5 de Leioa, detenidos en 2016 por Ertzaintza en el transcurso de una movilización estudiantil en el campus de Leioa, en Vizcaya. Inicialmente, la Fiscalía solicitaba para ellos multas de 45.000 euros y 40 años de prisión. Para dos de los imputados, la petición era de 17 años. Finalmente, la Fiscalía rebaja las peticiones a 1 año de prisión contra 4 de los jóvenes por desórdenes públicos y otra de 1/2 año contra el 5º por atentado a la autoridad. Además, tendrán que hacer frente a una carga económica de 35.000 euros. El juicio quedó visto para sentencia. El 28 de septiembre, el Centro Iridia para la Defensa de los Derechos Humanos anuncia que presenta una querella contra 2 agentes de los Mossos de Escuadra. Se trata de un caso flagrante de acusación y denuncia falsa contra un periodista y de otro de falso testimonio ante los tribunales, para exculpar a otro agente juzgado por violencia policial, en los casos del periodista Jesús Rodríguez y del fotoperiodista Isidre García. El mismo 28 de septiembre, los Mossos detienen a una activista durante la protesta contra un desahucio en el bloque Parlament en Barcelona. Al día siguiente es puesta a disposición judicial y el juzgado decreta su libertad con cargos. La acusan de tirar de la camisa a un miembro de la comitiva judicial y resistirse a su detención. También el 28 de septiembre, el Plural.com hace público que la delegación de gobierno en Madrid pide información a la Policía Nacional por colaborar con Desokupa en un desahucio en Getafe. El organismo dependiente del gobierno central ha adoptado esta decisión después de que la plataforma de afectados por la hipoteca haya denunciado una colaboración directa entre la policía y la empresa de desalojos. El 30 de septiembre, la Ertzaintza detiene a Aitor Zelaya y Galder Barbado tras aparecer por sorpresa en un balcón del gobierno militar de Vitoria momentos previos a la manifestación contra su detención, donde permanecieron durante 90 minutos hasta su detención. Estos 2 jóvenes fueron condenados a 4 años de prisión por tenencia de depósito de armas y municiones vinculado con el hallazgo 1 año antes de un bidón con materiales explosivos en la localidad de Durana, en un juicio en el Tribunal de Excepción de la Audiencia Nacional en el que no hubo ninguna prueba contra ellos. En el Menos Lobos 55 entrevistamos a Galder para que nos hablara del caso. El 3 de octubre comienza el juicio a 8 activistas de la Coordinadora 8M de Lleida por su participación en la manifestación del 8 de marzo en la ciudad. La acusación, ejercida por Vox, les considera autoras de un delito de odio y contra el patrimonio. El 4 de octubre comienza el juicio por la agresión que sufrió una mujer en la comisaría de la Ertzaintza en Getxo. El agente de la Ertzaintza y la mujer agredida han presentado denuncias mutuas. La mujer dice que fue golpeada, como se demuestran las imágenes de las cámaras de la comisaría. El agente presentó una contradenuncia por lesiones y atentado contra la autoridad. Se piden 7 y 5 años de cárcel, respectivamente. El 6 de octubre, la Policía Nacional detiene a 3 activistas de Futuro Vegetal en Granada. 2 de las militantes fueron detenidas después de pasar por un centro médico tras pegar su mano al asfalto de una céntrica calle de la ciudad. El tercero fue detenido delante de la comisaría cuando fue a solidarizarse con sus compañeras. Desde el colectivo denuncian que la policía no ha seguido el protocolo, al no llamar a los bomberos para despegar del asfalto a las activistas. Han utilizado destornilladores, el disco de una radial y una tarjeta, causándoles mucho dolor y provocando heridas en sus manos. Asimismo, su abogada considera que la detención del compañero que estaba delante de la comisaría ha sido ilegal. Declara: "No hay ningún motivo para esta detención, porque los motivos de la detención serían, en todo caso, durante la acción, si hubiese motivos, que yo lo pongo en duda". Sabemos que en esta sección de noticias no están todos los casos, no porque no queramos, sino porque son tantos que se hace inabarcable. Si quieres que demos alguna noticia de algún caso concreto, puedes enviarnos un correo electrónico a menoslobos@riseup.net con los datos del caso, un enlace a la información y la noticia. Hoy les ha tocado a ellos, pero en el siguiente sorteo les puede tocar a ustedes. No pierdan la esperanza. ¡La democracia funciona! Hoy para el monográfico teníamos preparada una entrevista sobre el caso de represión a 4 sindicalistas del SAT, a quienes piden 5 años de cárcel por desplegar una pancarta y subir a hablar con el delegado de Turismo de Granada para exigir la readmisión de Vanessa Sánchez, trabajadora de la limpieza para la Junta de Andalucía. La grabamos en el estudio de Radio Almaina hace poco más de una semana, con nuestros invitados, la propia Vanessa y Paco Cabello. Ya habíamos terminado de editar cuando el sábado pasado nos llega la noticia, muy triste y totalmente inesperada, de que Paco había fallecido. Paco Cabello era el portavoz y el secretario de Acción Sindical del SAT en Granada. Pero para las personas que nos escucháis desde aquí, en Radio Almaina, no necesitamos explicar quién era. Si estáis en un movimiento social, si participáis en cualquier lucha por los derechos de la clase trabajadora, lo conocéis seguro. Y habéis coincidido con él millones de veces en las calles, como se suele decir. Porque era una persona que siempre estaba ahí, que estaba en las cosas, muy comprometida y muy implicada. Un luchador. La verdad es que nos ha dado mucha impresión volver a escuchar la entrevista que le hicimos hace poco más de una semana y que ahora cobra un cariz totalmente distinto. Pensamos que a quienes lo habéis conocido os puede hacer este efecto también. De hecho, hemos dudado si emitirla o no. Pero luego hemos pensado que qué mejor homenaje que escucharle hablando de aquello en lo que creía y por lo que luchó hasta el final. Por supuesto, lo hemos consultado primero con sus compañeros del SAT y nos han dicho que les parecía bien. A todos ellos les mandamos un fuerte abrazo y también a sus allegados. Que la tierra te sea leve, compañero. Estás escuchando Menos Lobos. Un programa contra la represión. Para hablarnos de este caso de represión sindical, tenemos aquí a Vanessa Sánchez, que es delegada sindical del SAT del sector de la limpieza, y a Paco Cabello, que es el secretario de Acción Sindical del SAT. Hola, Vanessa. Hola, Paco. Bienvenidos a Menos Lobos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, si os parece bien, para empezar, vamos a preguntaros por el conflicto laboral inicial, que ya en sí mismo es un caso de represión sindical, y después abordaremos en la segunda parte de la entrevista todo el tema del proceso penal. Entonces, Vanessa, tú llevabas mucho tiempo trabajando en el servicio de limpieza de la Delegación Territorial de Turismo de la Junta de Andalucía en Granada, ¿verdad? Si no me equivoco. Y entonces, te despiden a finales de octubre de 2019. Sí, yo me he tirado 11 años limpiando la delegación de turismo aquí en Granada y en 2019 pues cambiaron de empresa y como eso es por licitaciones públicas y cogen siempre a la empresa que va a lo más barato, pues empezó a faltarme dinero de mis nóminas, no me traían los uniformes, no tenía registro horario, en fin, un montón de problemas que vi consecuentes, que tenía que poner unas demandas y denunciar, claro, porque ya que no se me estaba pagando mi sueldo. Y ahí empezó mi calvario. Ahí llegaron y no tuvieron piedad, que cuando aprovecharon el cambio de una delegación, del traslado de una delegación a otra, de un sitio a otro, pues a la única que no se llevaron fue a mí por ser delegada sindical. Claro, porque eso, vosotros en el SAT desde el primer momento tuvisteis claro que este despido era un caso de represión sindical. Sí, ¿verdad? No nos quedó ninguna duda, porque ya, como ya le habíamos puesto varias demandas a la inspección del trabajo, pues era un estorbo. Claro, claro, que eras la que alzaba la voz y la que molestaba, claro. Y bueno, además de infringir tu derecho a la libertad sindical, ¿no? Porque te despiden por ser la delegada, que ya es algo totalmente ilegal, habéis denunciado que la manera en la que se hace el despido también infringe la ley, ¿verdad? ¿Nos podéis explicar un poco por qué? Sí, claro. Vanessa, como ella ha comentado, llevaba 11 años trabajando en la delegación de cultura de la Junta. Es más, la delegación de cultura varias veces cambió de ubicación, de oficinas, de dependencias. Sí. Y allí donde iban las nuevas dependencias, pues iba Vanessa con el resto de sus compañeras, con el resto de las trabajadoras. Claro. Esto te lo he explicado ya muy bien. Ella empezó a poner denuncia ante la inspección de trabajo, a reclamar una serie de derechos para ella y para el resto, no solamente para ella. Al llevarse la delegación a donde está actualmente, que está en la avenida de Madrid, número 11, pues todas las trabajadoras de la empresa, con todas las dependencias de la Junta, se marcharon para allá, excepto Vanessa. Vanessa fue despedida. Fue despedida con el subterfugio, con la mentira de que, bueno, que para ella no había trabajo, cuando las dependencias a las que iban a trabajar eran mucho más grandes que las de las que procedían. Ya, la descarada. Es que tuvieron que contratar gente nueva para trabajar allí. Entonces, evidentemente, en primer lugar, se viola la libertad sindical, porque todo esto lo constituye una represalia clarísima contra Vanessa por la actividad sindical que estaba llevando a cabo. Es absolutamente ilegal. Incluso legalmente se viola el principio de indemnidad, que viene recogido en derecho constitucional. La posibilidad de que tú, para reclamar tus derechos, pues acudas a los tribunales de justicia, a la inspección de trabajo, a donde tú quieras, que tú creas que te pueden escuchar y te pueden atender. Pues la pregunta, se viola la libertad sindical, es absolutamente ilegal. Y entonces Vanessa, con ayuda de la Asamblea Interprofesional y el sindicato, pues se pone a denunciar su situación. Se plantea una demanda por despido y comienza lo que es propiamente la campaña, que duró un año y pico. Una campaña exigiendo su readmisión y que se le repusiera sus derechos. Claro. Bueno, ahora volveremos sobre esta cuestión de la campaña, pero antes quería comentar también con vosotros un poco todo este tema de las licitaciones, de las subcontratas, ¿no? Para que nos entendamos, a empresas privadas para hacer trabajo, bueno, para lo público, ¿no? Leí hace un par de meses una entrevista en El Salto a Ángeles Márquez, que si no me equivoco es compañera vuestra también, ¿no? Del sindicato. Sí, sí. Sí, y es otra trabajadora del sector de la limpieza también para la Junta, como tú. Y entonces, bueno, aquí ella denunciaba el problema de la externalización de este trabajo subcontratando a empresas privadas. Y si os parece bien, voy a leer un fragmento de la entrevista que dice: te cambian de empresa cada año. Y empresas que ni sabes dónde están. Si yo ahora mismo me caigo, me tuerzo un pie o me pasa algo, ¿a quién llamo? ¿A Fanfare, que me ha dado de baja? ¿A Yunder, que no tengo ni teléfono ni WhatsApp? ¿Qué hago? Y bueno, claro, yo quería preguntaros un poco por esta práctica de la subcontratación. Si está muy extendida en la Junta de Andalucía y si pensáis que está contribuyendo a que se den abusos laborales. ¿Qué? Hombre, yo te voy a hablar por mi caso primero. Sí. Claro que está mal hecho. Además, es que lo mío es muy fuerte, porque mi compañera que limpiaba conmigo allí en turismo y deportes era contratada por la Junta de Andalucía y yo era subcontratada. Es decir, y yo tenía que hacer el mismo trabajo que ella, yo en 4 horas y ella en 8. Y cuando se ponía mala, la tenía que sustituir. Empezando por ahí, yo denuncié la licitación ilícita de trabajadores, claro. Pero lo malo es que se nos pasó por un día Ah, el plazo. Y entonces la jueza no lo quiso estipular como licitación ilícita. Pero fíjate que sí estimo, porque lo mismo que puedes pagar. Y además es que las empresas, las subcontratas, cobran muchísimo más caro y les sale muchísimo más caro que contratar personas públicas. Y no es solo... Yo ahora mismo trabajo para el Ayuntamiento de Granada con 250 trabajadoras, todas externalizadas con Clesi. Y ninguna tenemos jornada completa. Estamos todas a jornada parcial. Limpiamos todos los colegios, los ayuntamientos, los centros de día, todo. Pero es que encima de todo, externalizado y feminizado, porque los únicos que tienen jornada, que no es por decir que los hombres, no, es que los únicos que tienen jornada completa son los 7 hombres que trabajan con nosotras, que es una vergüenza. Y luego nos damos de que somos muy feministas y fomentamos el trabajo precario, que es una vergüenza que un ayuntamiento o la Junta de Andalucía hagan esas cosas con las trabajadoras. Claro, la externalización, en este caso de la limpieza, por parte de las administraciones públicas, pero no solo de la limpieza, porque tenemos muchos más casos, pero bueno, vamos a centrarnos aquí, ya que nos ha sacado a la compañera Ángeles este fragmento de entrevista y está aquí Vanessa, pues es una vergüenza, es un abandono de sus obligaciones pues por parte del Estado, ya sea pues de la Junta de Andalucía, del Estado Central, del Ayuntamiento, pues en todo lo que conforma esa abstracción metafísica que es el Estado. Entonces, las trabajadoras, porque en el sector de limpieza, en un 90% son mujeres, sí, trabajan con sobrecarga laboral, trabajan con salarios bajos, con horas que de más que no se les pagan, en unas condiciones muy precarias, muchas veces sin ropa de trabajo, en la mayoría de los casos. Y con empresas que yo no sé dónde coño las saca la Junta de Andalucía, porque algunas parecen que han llegado de Marte o de Saturno. Concretamente nos ponía el caso de Ángeles Naranjo. Ella estaba trabajando para un grupo de empresas que son colombianas. No tiene nada malo que sean colombianas, simplemente por el hecho de que sean de Colombia no hay ningún problema. El problema son los empresarios. Llevan tras de sí una ristra de denuncias, de impagos, etcétera, etcétera, tremendo. No cumplen con sus obligaciones, no cumplen con las trabajadoras. Todas estas empresas licitan, se quedan con las contratas, ofreciendo el precio más barato que pueden. La Junta de Andalucía lo acepta, en este caso que estamos hablando de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Granada, el Estado Central, el Ministerio de Justicia, etcétera, etcétera. Todo lo que se te puede imaginar, todos lo aceptan, sin tener otro criterio que la oferta más baja, sin meter ningún tipo y sin valorar ningún tipo de cláusulas de carácter social o laboral, que son cláusulas que deberían estar incluidas en cualquier licitación pública. Mal está ya que una administración, el Ayuntamiento de Granada, si necesita 250 limpiadoras para limpiar los colegios públicos, por ejemplo, ¿por qué las tiene que contratar de fuera de la calle? Que las contrate directamente. Pero bueno, se está dando la situación, las tiene que contratar de empresas externas. No las tiene, las contrata porque así lo quieren hacer. Porque estas empresas externas tienen que cumplir una serie de requisitos laborales y sociales. Tienen que tener respeto al convenio en vigor. No pueden estar sepultadas de denuncias en los juzgados de lo social. No pueden tener 100.000 reclamaciones. Y luego, aparte, deben de mirar el carácter social que deben de tener estos contratos por parte de una administración pública, aunque la empresa sea externa. Ahí hay que dejar un margen, unos porcentajes para trabajadores que tengan una minusvalía, para trabajadores que tengan, o trabajadoras que tengan una serie de necesidades económicas, que estén en riesgo de exclusión social o que lo estén, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso viene en la Ley de Contratación Pública, que es de marzo del 2017. La Ley de Contratación Pública de marzo de 2017 la aprobó el Parlamento de Madrid, el Parlamento Español, y la Unión Europea rápidamente le indicó que tenía que aplicar dos directivas que eran de obligado cumplimiento. Esas directivas, en gran medida, van en función de lo que te estaba explicando así, grosso modo, sí, de las cláusulas sociales y laborales. Eso aquí no se aplica nunca. No se aplica. No se aplica nunca. A veces en alguna contratación ves que lo ponen, que va escrito aquello allí, pero sin ningún tipo de control, con lo cual, si eso no está sujeto a ningún tipo de control, pues da igual, puedes poner toda la declaración de buenas intenciones que quieras en el pliego de condiciones, que realmente la empresa no está obligada a cumplirla. Ya. Entonces, por eso, perdón que me estoy enrollando mucho. Es una vergüenza que la administración pública haga dejación de su obligación de tener a su empleado pues, de la mejor manera posible, claro. O sea, contratándolo directamente. Pero es que, además, ya que existe esta realidad de que en la gran mayoría de limpieza y en otros sectores, en otros contratos públicos, las empresas externas están ya ahí, pues por lo menos garantizar una calidad en el trabajo. Que no se vivan en la continua precariedad. Que hay una estabilidad y que se respeten los derechos laborales y que se respeten las necesidades sociales y que esos contratos vayan en beneficio de Granada, de Andalucía, de todo, no en beneficio de las empresas de pillatigres, porque son así, que son la gran mayoría de las empresas que se dedican a quedarse con estas contrataciones públicas. Es así, son empresas que dan mucho, desde el sindicato te lo digo yo, que estoy en la asesoría en la Secretaría de Acción Sindical, nos dan muchísimo trabajo. Todos los meses quitan dinero por aquí, pagan menos, se comen este plus, se comen el otro. Es su forma de, aparte del dinero que reciben de la administración, engordar su suma de beneficios, ¿no? Lo que le roban a uno, lo que le roban a otro. A nadie le quitan 500 euros, pero sí aquí 50, aquí 30, aquí 40, aquí 20. Ya. Lo multiplicas por miles de trabajadoras y un beneficio que como no se reclame, pasa un año y ya no lo puedes reclamar. Nosotros lo reclamamos todo. Concretamente, no creo que Ángeles se vaya a molestar conmigo porque la semana pasada teníamos un juicio con Ángeles Márquez en Naranjo con varias empresas que le debían dinero. Eran 16 días de salario lo que le debían, pero lo llevamos al juzgado. Hombre, claro, claro. Antes de entrar al juzgado le pagaron. Pero esto hay que hacerlo todos los meses. Entonces, por eso digo que da un trabajo ingente, un trabajo... Y a todas esas empresas se las premia con dinero público, que es sangrante. Claro. Sí, sí, y además repiten luego a la siguiente licitación, sin ningún problema. Sobre eso de que repiten, os quería preguntar por Ridalca Selección, porque eso lo habéis denunciado también en la campaña, ¿no?, del despido de Vanessa, que es la empresa que te despidió, ¿verdad?, si no me equivoco. Sí, sí, Ridalca. Y habéis denunciado que los propietarios, la familia Rubio Torres, que tiene un historial de infracciones, de incumplimientos, no sé si lo queréis explicar un poco... Bueno, ellos antes tenían otra empresa que me conocía en Granada que se llamaba Limpieza Celeste. Sí. Y le dejaron un dinero de seguro social a las trabajadoras que no, si que ahí se debe a Hacienda millones de euros. ¿Millones? Y millones de euros. Yo no sé, ya no me acuerdo, pero eran 5 millones de euros. Es muy fuerte. Una empresa de limpieza, perdona, y si... Que Limpieza Celeste, eso ya no lo va a cobrar nadie. Si tú miras todos los años, no sé por qué fecha es, la Agencia Tributaria publica las listas de morosos. Y la de morosos pertinaces y reincidentes. Siempre aparece ahí el muñeco, la trampa que dejaron los de Celeste, que es esta familia a la que tú te referías. Y para que una empresa de limpieza le deje 5 millones de euros de deuda. Una barbaridad. Hacienda... Una manga anchísima tuvo la administración, los que lo contrataban y Hacienda con ellos. Pues sí. O sea, hay empresas que facturan de volumen muchísimo mayor que esta, que no le deben ni la quinta parte. Y que además, por lo menos de alguna manera u otra, van pagando. Estos ni lo van a pagar nunca y se siguen quedando con contratos públicos. No con el nombre de Celeste, pero... Claro, Celeste era empresa granadina y ahora Ridalca, supuestamente el CI, lo tiene en Sevilla. Ah, ya, el truco. Pero... Del almendruco, que cambiamos de propiedad. Pongo a mi hijo y le pongo el CI en Sevilla, como que nosotros vivimos en Sevilla, ¿no? Vive aquí en Granada y la oficina está ahí en el Zaidín, una cocherita. Una cochera del Zaidín, pero una cochera cochambrosa del Zaidín. Madre mía. Bueno, otra cosa que habéis mencionado y que me interesaba que comentáramos un poco es el tema de que el sector de la limpieza es un sector, como sabemos, muy feminizado y muy precarizado también, ¿no? Y que los trabajos feminizados y precarios pues son como dos aspectos que desgraciadamente suelen ir bastante, bastante unidos. Y os quería preguntar si también dentro de la Junta existe esta discriminación del sector de la limpieza con respecto a otros trabajadores. Y también si sufrís más represión laboral que otros trabajadores dentro de la Junta, por el hecho de ser un empleo feminizado. Claro que sí. Claro, nosotras, yo era, vamos, allí lo que es los trabajadores, los funcionarios no, pero en los altos cargos, sí, el delegado de turismo sobre todo, me dijo que si yo en vez de ir y poner una demanda en el juzgado, le fuera ido a contarle mi vida y mis problemas, pues a lo mejor no me fuera echado. Eso llegó a decirme a mí el delegado, y yo le dije que es que a mí me pagaban por venir a limpiar, no por ir a contarle mi vida a nadie, empezando por ahí. Claro. Pero de eso, o decirme, como él sabía que ya había denuncia, llegar y decirme, entra y me limpia el despacho, como el macho men que se creía. Y me dijo, y yo llegué y con una compañera de la Junta de Málaga preparamos una licitación y unos papeles que sí se podía contratar, porque él me decía que no te vamos a contratar, que no se puede, que no. Y entonces preparamos, buscó todas las licitaciones, hicimos un trabajo estupendo. Y no sé si le quiso otra cosa, no quiso ni mirarlo. Porque me dijo, el mero hecho de que seas mujer no va a venir aquí a entregarme tú nada, porque no lo voy a mirar, porque una limpiadora no va a saber más de un concurso o una licitación. Eso fueron sus palabras. Perry Mason, que es el delegado de la Junta. Qué horror, qué fuerte. Y llegó hasta cogerme un abogado de Santa Fe. Y llegó hasta cogerme del brazo. Ah, es muy fuerte, pero sí. Y yo creo que es que le di en el orgullo de que él, una limpiadora, mujer y precaria, le pusiera los puntos sobre la IE a mi amigo Gustavo. Claro, no tanto por limpiadoras, que también, sino por mujeres, ¿no? Dentro de la contratación pública, los trabajos peor pagados, peor dotados, en peores condiciones, los ocupan mujeres. Y claro, se da la casualidad que el sector de limpieza en la administración pública ocupa muchas manos, porque claro, muchos edificios, muchas cosas a limpiar, pabellones de deporte, colegios, institutos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no tanto solo por limpiadoras, sino por el hecho de ser mujeres. Por ejemplo, difícilmente puedes conocer trabajadoras o limpiadoras que trabajen para empresas externas, empresas que hayan sido contratadas por la administración, que tengan un solo contrato de trabajo. Normalmente tienen uno, dos, tres, cuatro. Aquí he hecho 10 horas, aquí he hecho 8, aquí he hecho 4, aquí he hecho 3, para intentar con una cosa y con la otra ir sumando y. Yo tengo 4. Aquí te tenéis el ejemplo. Tener un salario medio decente al final de mes y cotizar decente para mantener una familia, ¿no? Bueno, siguiendo con tu despido, después de perder tu trabajo, organizáis una campaña muy intensa de denuncia pública para exigir la readmisión, que además se prolongó bastante en el tiempo. Bueno, para los oyentes de Granada no hace falta porque ha tenido mucha repercusión y todos conocen el caso, pero el programa suena en 14 radios de todo el estado. Entonces, ¿queréis explicar un poco en qué ha consistido la campaña, qué acciones habéis hecho, qué solidaridad has recibido también? Pues, bueno, desde aquí quiero dar las gracias porque yo he tenido una suerte estupenda. Vamos, la gente conmigo se tiró a la calle desde el minuto cero, se hicieron, ya no solo, fueron 350 colectivos de toda España y fuera de España, de Italia, de América, que se unieron a la campaña y a la lucha. Estuvimos manifestándonos 100 y pico veces ayer, todos los viernes, en la puerta de turismo, y siempre venía la gente, se volcó. Yo, es que para mí es un orgullo decir que la gente, desde el minuto uno, y bueno, también hay que pillar que nos pilló el COVID. Claro, es verdad. Pero claro, como no podíamos salir a la calle, pues teníamos que hacerlo por las redes. Y claro, pues todos los días recibíamos a lo mejor 5 o 6 vídeos para poder publicarlos, y la gente estupenda. Fue del País Vasco, de Cataluña, de Galicia, de teatro. Lo que no os podáis imaginar, yo lo recibí, y es verdad que te anima mucho, porque sí que es verdad que yo lo pasé muy mal, porque a mí me echaron de la noche a la mañana, pero es que sin un euro. Yo no tenía ni papeles del paro, nada, ni nómina siquiera para poder reclamar el paro. Que no, me decía que no me las daba, Ridal. ¿Que no te las daban? No, me decía que si quería que quitara la de la inspección del trabajo, que le iba a buscar la ruina, si quería las nóminas para pedir el paro. De verdad, qué fuerte. Y entonces fue una campaña que se acogió, pues ya te digo, todo el que quiso. Nosotros siempre, desde el SAS tenemos una cosa, que nosotros, todo el que viene es bienvenido. No tachamos ni discriminamos a nadie, y todo el que viene y es bien recibido y querido. Y conmigo se volcaron y la liamos. Es verdad, fue muy bonito, muy duro, pero yo creo que es lo mejor. Yo ya el dinero decía, gracias a Dios soy trabajadora, la vista está vuelta a trabajar, yo sabía, pero yo decía, era más ya dignidad. Claro, claro. Y la gente pues se volcó, yo creo que porque es que era justo. Y le llegamos y hicimos un pelotazo. Yo creo que por eso fue todo lo que vino después. Claro, fueron concentraciones, manifestaciones, que tuvimos varias también, denuncias públicas, movilizaciones de mucho tipo, publicación de vídeos, etcétera, etcétera. Decía ahí durante el COVID seguíamos concentrándonos con la mascarilla. Nos pusieron un chorro de multas a la Policía Nacional. Ahí la fuimos pagando como pudiendo, y fue un año y medio, ¿no? ¿Un año y medio? Dos. Casi dos. Porque se aplazó el juicio y, exactamente, la fecha primera donde estaba señalado el juicio se atrasó y entonces fueron dos años. Dos juicios también fuimos. Y pues fue una campaña que tuvo una trascendencia muy grande en Granada y fuera de Granada. La gente la apoyó y la solidaridad pues hizo efectiva de muchas maneras. Muchas veces era tan emocionante ver cómo llegaba, ¿no? El apoyo desde un sitio que no te esperabas. Desde un pueblo de Italia, ¿te acuerdas? Sí. Desde Francia. En fin, fue una cosa... Bueno, nos apoyamos en muchas otras organizaciones que quisieron participar junto a nosotros. Se extendió la red de solidaridad, el apoyo mutuo entre todos, y conseguimos amplificar la campaña y llevarla a su máximo alcance que pudimos. Y eso parece que no, pero ha sido importante en el sector de limpieza, aunque existe mucha precariedad y muchas cosas que están mal. Eso ayuda a solucionar una serie de cosas que ahora ya apenas se producen, aunque sí siguen produciendo muchas cosas muy malas, y la precariedad y la interinidad de los contratos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, fue una lucha que estuvo muy bien y tuvimos un apoyo tremendo. Qué bien. ¿Y qué respuesta da la Junta ante todo esto? ¿No se sentaron a negociar en ningún momento? No quisieron. No. Bueno, nos llamaron el día ese que le llevé el papel, porque me dijo que iba a mirar a ver si podía hacer algo, y yo le llevé la documentación, y ese fue el único día, pero más bien que para escucharnos, fue más bien para amedrentarnos. Ya, como para intentar ahí... Sí, hacerse el chulo. Directamente con el delegado, con Gustavo Adolfo Rodríguez, hablamos tres o cuatro veces, ¿no? Cuatro veces. El resumen era, por parte de ellos, era siempre el mismo. Por mucho que le demostraras que sí que la podían contratar, que todo lo demás, se cerraban banda porque, claro, no quería. Primero preguntaba, ¿hay prensa fuera? ¿Ah, sí? Sí. Y luego, cuando estaba en la reunión, estaba muy preocupado el hombre porque hubiera prensa y afectaran su mala imagen como si la tuviera buena, alguna vez lo hubiera tenido buena. Pero que él lo que justificaba es que todo lo que había hecho lo había hecho bien, y eso, en eso consistían las reuniones, con lo cual era... Íbamos, insistíamos hasta esas cuatro veces, pero en fin, los resultados fueron nulos, porque se lo demostramos que, claro, que evidentemente la podía volver a contratar, pero no ya, quería. Era totalmente cerrado, o sea... En cualquier caso, normalmente la administración pública para estas cosas es bastante chunga. Se cierran en banda, se cogen ahí un principio de autoridad, que la tendrá para el que la tenga, de los que abusan, no una autoridad, sino un abuso lo que están cometiendo, claro. No un ejercicio de autoridad, sino un ejerce abusivamente, y es difícil hacerlo entrar en razón. No solo pasa en la Junta de Andalucía, pasa en más sectores de la administración pública. Y bueno, además de toda la campaña de denuncia pública, también os querellaste en los juzgados. ¿Nos podéis explicar por qué delitos denunciabais a la Junta? ¿En qué consistía la denuncia? Por el despido improcedente, vamos, porque me echaron de la noche a la mañana por la licitación ilícita de trabajadores también, y por los concursos que tenían que no estaba en regla, porque además es que el concurso que presentó supuestamente Ridalca y cogió la Junta de Andalucía de Turismo, pues resulta que iba por debajo. Si yo me llego a poner mala, iba por debajo de los límites de que tiene la Junta. Ah, tiene, vale. Que poner las empresas ponen un presupuesto, pues la Junta, y ese presupuesto que cogieron de Ridalca iba por debajo. Si yo me llego a poner mala, no fuera dado para pagar a la otra trabajadora que me fuera a sustituir a mí. Ah, de acuerdo. Por si lo queréis. O sea, que no era válida tampoco el... No, entonces, el claro, cuando ya el abogado se puso a indagar las licitaciones ilícitas, pues tuvimos que sacar los papeles de la licitación que había presentado Ridalca, iba por debajo. Claro, como que no cumplía los requisitos. Los requisitos, claro, se le habían dado. Claro. De acuerdo. Entonces, si tengo bien los datos, en febrero de 2021 sale la sentencia. Sí. Y el juez estimaba parcialmente la demanda y te readmitía. Y yo os quería preguntar qué valoración hacéis de esta sentencia, porque a priori parece un éxito, ¿no?, de la campaña, pero vuestra valoración fue un poco como que había luces y sombras, aspectos que no estaban bien. ¿Lo podéis explicar un poco? Hombre, yo lo que veo es que lo que a ellos les interesaba, pues como que el juez ahí lo tapó un poquito, porque pues nosotros lo veíamos como un despido nulo. Sí. Porque había antecedentes para eso y para más. Claro. Y no lo dio improcedente. Y ahí fue lo que nos quedó un poquillo, como que lo que quería tapar más bien era, como él también era delegado de justicia en aquellos entonces, pues tampoco creo, que es mi opinión, como que le dio un poquito, le pasó la mano a Gustavo Adolfo o a la Junta de Andalucía. Puede ser que fuera por eso, puede ser que fuera por la propia ideología que preponderan entre los jueces, ¿no? Pues sí. Porque, claro, uno cuando va al juzgado, y yo estuve casi todos los días en los juzgados de lo social, pues se puede quedar cuajado y se puede quedar a cuadros de los espectáculos que puede ver allí, de los jueces de algunos juzgados de aquí de Granada. Aquí lo que pasa es que para el despido nulo nos basábamos en la cesión ilegal de trabajadores. Sí. Y eso fue lo que no valoró el juez. Porque luego, a los efectos, Vanessa es remitida en una empresa de la administración pública. A la semana le reclamamos más horas, que en el ayuntamiento fue donde entraste, ¿no? Rápidamente la empresa, que en este caso era otra empresa de aquí de Granada, no vamos a decir el nombre, le dio más horas. Claro, porque ella tiene dos hijas. Claro. Y tiene una casa que mantener. Claro. Hubo que reclamar más horas y a todo estos efectos sí que salió bien. Pero claro, siempre te queda el que no nos valoraron la cesión ilegal de trabajadoras, que es complicado, los juzgados difícilmente lo suelen valorar, pero que yo creo, y al día de hoy lo sigo pensando, que estaba meridianamente claro, pero bueno. Entonces, ahí está, entre la mentalidad y la ideología de los jueces, y que se estaba juzgando una administración pública, en la que estaba, bueno, se estaba juzgando una administración pública y a dos empresas. Ridalca y Verdiblanca. Verdiblanca, que iba a decir la andaluza Verdiblanca, que es la de Almería, Ridalca y la Junta de Andalucía. Curiosamente, una de las tres empresas la remitía. Pero la Junta Andalucía no quería, que era la que después de Ridalca se quedó con la licitación, que es Verdi Blanca de Limpieza, que es una empresa de Almería. Lo remitían durante el conflicto, pero la Junta Andalucía dijo que no, que de ninguna de las maneras. Ya. Que estuvimos ahí en Almería hablando con ellos, y sí, pues lo firmamos ahora mismo, la remitimos. No quiso la Junta Andalucía. En definitiva, el resultado de todo fue exitoso, pero claro, siempre te queda ahí la espinita de que no has conseguido el órdago que le han echado a los jueces y a la Junta. Claro, claro. Bueno, pues no sé si queréis comentar algo más sobre esta parte de la entrevista o pasamos ya a la parte sobre el proceso penal. Yo te quería decir, sí. Digo, yo, aunque, bueno, cobré mi despido, vamos, los 12 años que me tiré, me dieron mi indemnización, pero que aunque no hubiese, yo por mí, cuando yo salí de ese juzgado, yo ya había ganado, porque conmigo ya no sabía. Me sentía digna y me sentía orgullosa. Y yo animo a la gente y a las limpiadoras y a la gente que está en trabajos precarios, que sí se puede, que hay que denunciarlo y que no dejas cabos en de ti. Porque si no das el paso, al final siempre vas a trabajar en precario y mal. El trabajo es precario, aquí no nos vamos a engañar, pero por lo menos tener un poquito de dignidad y poder vivir, que tenga alguna estabilidad y que no hay que tener miedo a denunciar. Yo tenía miedo a perder mi trabajo porque yo tenía dos crías que tengo que darle de comer, tengo mi casa que pagar, mi luz, mi agua, y a mí se me vino el mundo encima. Pero si no, yo creo que si no das el paso, siempre vas a estar en trabajo, nunca vas a tener ninguna estabilidad, medio estabilidad. Claro. Entonces hay que perder el miedo y animo a la gente desde aquí, hay que ser valiente y denunciar. Con eso quería cerrar lo del despido. Me parece perfecto y totalmente de acuerdo. Vamos, que si no peleas es que ya has perdido. ¿Vale? Muy bien. Pues ahora, si os parece, pasamos a la segunda parte de la entrevista, que es el caso estrictamente represivo. Bueno, que por supuesto también que te despidieran por ser delegada sindical ya era represión. Pero bueno, el proceso penal, ¿no?, en el que estáis inmersos. Porque en el momento en que tú no te callas y junto con el SAT peleas y haces frente a todos estos abusos e ilegalidades que estaba comentando la Junta, pues sufre represalias. Entonces, bueno, esto ya lo hemos comentado en otros programas, que está avanzando la criminalización de la protesta social. Y, por supuesto, la lucha de las trabajadoras no es una excepción. Tuvimos también una entrevista con los trabajadores de la Suiza, de Gijón, que conoceréis el caso. Y bueno, en este caso sois vosotros dos, ¿verdad? Vanessa, Paco y también Néstor. y tu hermana, la hermana de Vanessa, María José, ¿no? Sí. Que os habéis visto inmersos en un proceso penal. Entonces, vamos a verlo un poco, porque todo esto viene después de que os denuncien por una acción concreta, ¿no? Dentro de la campaña por tu readmisión. Entonces, ¿nos podéis explicar un poco en qué consistió esa acción y qué ocurrió ese día? Ese día veníamos de una manifestación de educación con los niños y todo, y decidimos subir a la delegación de turismo a pedir una cita con el delegado para que nos atendiera. Sí. Porque días antes habíamos estado reunidos con él y nos dijo que si queríamos hablar más con él, que pidiéramos una cita. Y subimos a pedir una cita. Pues se dijo Vanessa readmisión y él, pues nos han denunciado y nos piden 5 años de cárcel. Sí, nosotros aquel día hicimos la concentración más corta porque habían tenido lugar unas manifestaciones en defensa de... Había huelga, coincidía con huelga de trabajo. De la educación. De la educación, de los trabajadores y las trabajadoras de la educación pública. Estuvimos presentes en la manifestación. Cuando terminó la manifestación, pues fuimos a hacer nuestra concentración que hacíamos semanal. Como mínimo, a veces teníamos 2 y manifestación, lo que fuera, pero por lo menos 1 por semana había siempre. Esta semana no podemos hacer porra, tenemos que ir. Aunque vayamos 3/4 de hora, aunque vayamos 1 hora, fuimos. Como dice Vanessa, pues desarrollamos, hicimos allí la concentración y aprovechamos para subir, para solicitar una cita con este hombre. Si bien sabíamos que, bueno, ya habíamos hablado con él varias veces, porque yo poco viso de que no fuera llevado cualquier resolución del conflicto podía tener, pero bueno, ahí le volvimos a pedir otra cita para que volviera a dar la cara. Entonces, de ahí salió una denuncia por amenaza, por haber obstruido las puertas de entrada del edificio, por algarada, por desórdenes públicos, en fin, una serie de disparates que no se produjeron en ningún momento. Nosotros estuvimos allí 10 o 15 minutos, de hecho Vanessa ni estaba, Vanessa estaba abajo. Y mi hermana no estaba. Mi hermana es la secretaria de la Cali Unión Granada, que es por eso también. Ah, y ni siquiera estaba allí tu hermana. Y la no. Han denunciado igual. Bueno, pero si ellos para la denuncia lo tuvieron fácil. El Néstor y el Paco, que son bastante conocidos, y Vanessa y mi hermana. Coño, pues su hermana, que viene casi todas las concentraciones, que además es lo más normal del mundo que su hermana vaya a las concentraciones a apoyarla, ¿no? Lo que te quiero decir es que aquello fue una denuncia que hubo, que en un principio además se archivó, pero que el Gustavo Adolfo Rodríguez es como el CIS después de muerto, lo montan en el caballo y sigue dando por culo. Lo del CIS puede tener ciertas cosas épicas, ¿no? Pero es como la bestia del pantano, ¿no? Tú parece que la han matado y vuelve a salir otra vez llena de barro. Yo creo que mucho mejor que el CIS, la bestia del pantano. No vuelve a denunciar, como él es consejero de Justicia. En primer lugar, el consejero de Cultura, pero luego de Justicia, Administración Local, Turismo, Deporte, no sé qué, porque fue el primer gobierno de la Junta de Andalucía, que el PP necesitó el apoyo de Ciudadanos para gobernar. Entonces, el primero del PP, el Marín, este que estaba de vicepresidente, se quedó con una macroconsejería, con lo cual en cada una de las 8 territorios de Andalucía se reproducía los mismos cargos que tenía el Marín en Sevilla, pues entonces, ¿qué Gustavo Adolfo? A todo Gustavo Adolfo, que no sabe hacer lado con un canuto, pues le dieron aquel poder, y entonces él, tirando mano de la Consejería de Justicia y todo lo demás, pues aquella denuncia que había sido archivada por un juzgado, a mí no recuerdo el juzgado de Granada, pero vamos, sí. El 6 fue, pues fue el que nos lo archivó, vuelve a reactivar la denuncia y llegamos a que, pues a donde estamos ahora, que el 1 de febrero del año que viene tenemos... En un juzgado penal de Granada, de cuál es el número, tenemos María José, Vanessa, Néstor y yo estamos pendientes de un juicio en el cual la acusación particular, que es la Junta de Andalucía, por orden de Gustavo Adolfo Rodríguez, nos pide 5 años y pico de cárcel. 5 años. La Fiscalía pide 1 año y medio y nuestra abogada pues pide la libre solución. Claro. Entonces, en esa tesitura nos encontramos. Aparte que ya te digo, primero la denuncia fue archivada, la reactivaron. Y luego, para notificarnos la segunda denuncia, hicieron un despliegue de medios. Sí, eso os quería preguntar también. Eso fue para, como dicen aquí en Granada, y no echa gota. Estábamos en pleno confinamiento. La gente no podía salir de su casa. Pues a mí, Gustavo Adolfo me mandó a su policía, que yo no la había visto nunca. La conocí ahora a través de él, la policía autonómica de Granada. La había visto, yo no sabía ni dónde estaba. La comisaría no sabía ni dónde estaba. Pues me presentó allí con 4 policías y una policía, una mujer, me metió el coche en mi portón se lió a tocar a mi timbre como si... Y se apiaron los 5 policías del coche para entregarme la citación para ir a declarar a la comisaría, no al juzgado, a la comisaría. Es curioso, si me permite un inciso, porque a ella le dieron la citación de su hermana y a su hermana le dieron la citación de ella. Pero es que ayer... Que todo funciona muy bien, como podéis ver, ¿eh? Pero es que lo fuerte es que me dijo que si no le daba la dirección de mi hermana, porque no tenía ni la dirección de mi hermana, que la iban a poner en busca y captura. Imagínate, mi niña llorando en la puerta, mamá, te van a llevar a la comisaría, que ha hecho que fue un trago para mi hija, que yo tengo 2 menores, tenía 2, bueno, ya mi grande ya es mayor de edad, pero eran 2 menores, sola, en mi casa, todos mis vecinos, eso fue un espectáculo, y decirme que iba a ir en busca de mi hermana, que tiene 3 menores a su cargo también, que la iban a poner en busca y captura, pues yo llamo a mi hermana, dame tu dirección, porque mi hermana se había mudado en ese tiempo, y le decía, dame tu dirección, y me decía, ¿te estás quedando conmigo? Digo, que no, que está aquí la policía, que me des tu dirección, que te van a poner en busca y captura. Yo no, que me iba a esperar yo, y cuando se lo dije a Paco, dice, Vanessa, dice todo eso, digo, han liado, parecía que había matado a alguien. Ya, claro, es que es un intento de criminalizar, de meter miedo... Para darte un papel. Que... Es que ya no era, que no era ni la cita del juzgado, que estábamos hablando que era para que me presentara en la comisaría de la plaza de ellos, de la... Sí, ya, la de la policía de la autonómica, que ni es nacional siquiera, que era la policía autonómica, para entregarme el papel para que fuera a declarar. Pero es que todas las veces que he tenido que ir a los juicios de Gustavo Adolfo, me lo ha traído la policía. Siempre allí a mi puerta. Y esta última vez me dijo que si no iba lo recogía, que me ponía en busca y captura. Digo, hombre, estoy trabajando. Digo, qué barbaridad. Pero lo normal es que una citación del juzgado te la traiga un notificador del juzgado, ¿no? Claro. Que tiene un cuerpo de notificadores. Pero bueno, cuando ellos quieren cargar las tintas, pues valiéndose que tiran con pólvora ajena, con pólvora del rey, como se dice, pues ellos dicen, mandan a la policía directamente. Y estaba contando Vanessa, a mí en mi casa me mandaron a 6 policías. La que me entregó la citación parece ser que fue la misma señora policía, y a mí también me quiso coaccionar diciéndome que Néstor, que es el cuarto compañero, que no la había recogido, que no estaba. Yo, coño, pues si no está, pues no está. Si he ido a su casa y no está, pues yo, ¿qué queréis que haga? No, usted le tiene que decir que vaya y que recoja. Yo no digo nada, a mí me dan la citación. Una forma como para intentar amedrentarnos, ¿no? Pues sí. Y sobre esto también os quería preguntar por la detención de Néstor. Si queréis contar un poco lo que pasó, porque también me parece bastante fuerte. Sí, pues Néstor, una pena que no haya podido estar hoy aquí, porque está fuera de Granada. Néstor, dentro del marco de protestas sociales y sindicales, ha tenido varias denuncias, comparecencias de los juzgados y tal. Entonces, junto con un grupo de compañeros del sindicato del SAT, se declararon insumisos judiciales, porque tienen causas pendientes de hace 6 o 7 años que no las ha juzgado, en fin. Entonces, pues, coincidiendo con un acto que teníamos, que fue de homenaje a la huelga de la construcción de Granada, pues estábamos allí, hicimos nuestro acto en la Plaza de la Caleta. Ahí estuvo Néstor presente todo el rato con el resto de compañeros. Cuando volvíamos a hacer la ofrenda floral en el monumento, pues la policía lo detuvo y lo tuvo allí metido toda la noche en la comisaría de La Palmita. Estuvimos allí, estuvimos pendientes de él hasta que al día siguiente por la mañana, como no podía ser de otra manera, el juez lo puso en libertad. Pero vamos, que allí lo tuvieron toda la noche. Pues eso va, yo lo tengo clarísimo, en la línea que nos decías tú, de la criminalización de la protesta social. Y bueno, nos has puesto un caso emblemático, como de la pastelería, la suiza, es que no me sale el nombre, de Gijón, ¿verdad? Mm. Que lo hemos seguido el caso y no hemos solidarizado con ellos. Es más, hasta han estado vendiendo aceite del SAT de Morón de la Frontera. Es verdad, nosotros teníamos. Claro, para que pudieran sacar un margen de beneficio y tal. Y por supuesto, con cualquier colectivo, cualquier sindicato, cualquier gente que luche por sus derechos, pues en la medida que podamos nos solidarizamos con ellos, igual que ellos se solidarizan con nosotros, seguro. Sí, claro. Esta criminalización de la protesta social viene porque cada vez la legislación se vuelve más estricta, cada vez más difícil, te dejan menos márgenes de maniobra para que tú lleves a cabo una acción sindical en defensa de tus intereses. Una acción sindical que, por un lado, te la reconocen como un derecho a la libertad sindical, te la reconocen, por ejemplo, en la Constitución, te la reconocen los tratados internacionales. Hay una ley que se llama Ley Orgánica de Libertad Sindical que te lo reconoce, tal, tal, tal, tal. Pero luego, cada vez hay más cortapisas, hay más dificultades. Incluso hay una penalización de cualquier tipo de actividad puramente sindical, cualquier tipo de actuación que se lleve por medio de la acción directa, o sea, involucrar un intermediario que haya sido un juzgado, el SERCLA, el CEMAC, etcétera, etcétera. Que evidentemente cualquier sindicato lo primero que hace es poner la denuncia, echar la papeleta cocida, hacer el CEMAC. Pero tenemos derecho, además nosotros siempre lo repetimos en las concentraciones, estamos aquí porque queremos y porque tenemos derecho, claro. Porque queremos defender a nuestra compañera. Y porque la ley, nuestro derecho, nos asiste en hacer cuantos actos, manifestaciones, concentraciones, publicaciones, etcétera, etcétera, sean precisos para conseguir que la compañera o el compañero o el colectivo pues se vea favorecido en sus reivindicaciones, o sean transmitidos, etcétera, etcétera. Renunciar a eso, evidentemente, lo que quiere el Estado, cagamos, pero evidentemente, afortunadamente, no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer ni nosotros ni muchísimos más colectivos, grupos, sindicatos que hay. Pero efectivamente sí que hay una criminalización de la protesta social. Además, cada vez que hay una nueva ley que restringe este tipo de derechos, por ejemplo la ley de Mordaza, es prácticamente imposible quitarla. ¿Por qué? Porque los mismos que la criticaban antes, luego cuando llegara al poder, ahí tenemos al PSOE que la criticaba más veladamente, a Podemos, claro, que la criticaba con toda rotundidad, o Izquierda Unida, se han tirado 4 años en el gobierno de coalición y no han quitado ni una coma ni un punto de la ley Mordaza. Efectivamente. ¿Por qué? Porque son leyes que para el Estado vienen bien. Claro, es muy cómodo en realidad tener esas leyes a mano. Pero... porque les vale para acallar la protesta social. Claro. Ahora tenemos aquí la cumbre social de Granada. Lo primero que ha hecho nuestra amiga Sánchez Calahorro, a su delegada de gobierno, fue la manifestación del día 3, prohibirla. Sin más consideración, sin ninguna... Eso nos ha pasado a nosotros muchas veces. Siempre hemos acudido al Tribunal Superior en un recurso de urgencia de estos por derecho, vía contencioso administrativa, y pues, no han prohibido concentraciones, manifestaciones y tal. ¿Por qué? Porque molestáis mucho. Pero bueno, sí, para eso lo hacemos. Sí, claro, es que es una manifestación. Principalmente la hacemos para molestar. No la vamos a hacer un domingo a las 4 de la tarde. Que en esta ferretería ni siquiera ha abierto su puerta al público, que es donde tenemos el conflicto, ¿no? Por poner un sitio cualquiera. Entonces, pues, esto es lo que pretendía hacer. Concretamente en Granada. Se han multado muchísimos colectivos, estos desahucios, gente de la Asamblea Interprofesional, claro. Nosotros tenemos multado a Porrillo, muchos más, por no dejarme a nadie fuera. Hemos ido a hablar con ella, hemos pedido cita, hemos ido compañeros de usted, tal, pero a ella le da exactamente igual, porque cuando como va a hablar con ella ni te dirige la palabra, pues ya está. Ah, directamente no te, sí, ella no te recibe. Ella, sí, no, te recibe, está ella, la secretaria general, que es el cargo que es debajo del subdelegado, del gobierno, que es así, intenta contemporizar, hablar, y luego hay algún funcionario más, y el jefe de servicios jurídicos de la subdelegación de gobierno, que es Ignacio Reyes, que es un abogado, un funcionario de carrera que trabaja ahí de abogado. Pero ella directamente no habla. Y hay que recordar que esta señora, estamos hablando en el plano local, ha metido a gente en la cárcel, ha presionado porque meten a gente en la cárcel hace un año y pico, a causa de unas protestas que hubo, sin que estuviera, no nada claro, sino todo lo contrario, sin que estuviera nada claro de que las 3 personas que metió en la cárcel hubieran tenido cualquier relación directa con aquello. Las quemas de contenedores, etcétera, etcétera. Aparte de la desmesura, o sea... La desproporción total. La desproporción, sí. Claro. Podrás quemar un contenedor, pero eso, para que te apliquen prisión incondicional, me cago en la leche, parece que le has puesto la bomba Carrero Blanco. Que pues sí. Entonces... Es la práctica del Estado, y a nivel, eso a nivel de Granada, pero a nivel de todo el Estado pues es lo mismo, ¿eh? Hay que meter la cortapisa, hay que cortarle la ala a cualquier movimiento, que en cuestión sindical, social, de cualquier tipo, se manifieste de las formas que no consideran ellos oportunas. Pues ya está. Pero si precisamente, prácticamente de todas las maneras, que una subdelegación... que una organización patronal o que un ayuntamiento, que la Junta de Andalucía, no considera oportunas, precisamente deben ser las que mejores beneficios nos deben dar, porque por eso no las consideran oportunas. Claro. Sí que es verdad que Néstor es un activista conocido aquí en Granada y en Andalucía, bueno, y en toda España, y sí que es verdad que aprovecharon ese día porque lo podían haber escogido cualquier día hoy a su casa, que no es una persona que sea, no sea visible, que aquí lo conoce y lo conocen bien, y aprovecharon ese día y ese momento para amedrentar, para creerse ellos que iban a amedrentar deteniéndolo allí en ese momento, en el acto que estábamos haciendo por los obreros. Además, muy simbólico también, sí, ¿no? Detenerlo eso, en ese día. Momento. Sí, como para una cosa ejemplarizante. Que es lo que hemos vuelto a decir, que es que sí han ido por nosotros por el mero hecho de ser sindicalistas. Claro. Es que como se han ido moviendo los hilos, se ve que es directamente que han ido a por nosotros. Claro. Yo tenía una pregunta un poco más concreta con el tema de la represión sindical, que es que cuando en 2021 se derogó el artículo 315.3 del Código Penal, que era ese artículo que permitía castigar con penas de cárcel los piquetes, claro, nosotros a priori pensamos, bueno, que con esto se iba a terminar un poco la represión, al menos por lo penal, de la lucha sindical. Pero tenemos la sensación de que no solo no ha sido así, sino que ahora lo que se hace es acusar de delitos comunes, ¿no? Pues amenazas o coacciones, y que la cosa se está intensificando. No sé si compartís vosotros, que estáis más metidos en este tema, el diagnóstico, o qué opináis. Sí, este artículo que tú has comentado, que era un, como, yo sé, como un fósil, ¿no? Del derecho penal español, y que estaba todavía en el Código Penal, lo quitaron. Pero de hecho la práctica diaria que siguen policías, juzgados, etcétera, es la de sustituir este artículo, que en fin dejaba en evidencia un poco al Estado español ante organismos internacionales y tal. Claro. Pero con la práctica te están acusando de lo mismo o peor todavía. A base de acusaciones, a base de multas, por ejemplo, de la ley Mordaza. Los índices de multas, de sanciones económicas puestas por medio de la ley Mordaza es brutal. Y además mediante un procedimiento en el cual, como dicen ellos, los funcionarios, que vamos, los policías, pues son juez y parte de lo que va a pasar ahí. Claro. Ellos son los que dan fe, podemos decir, de aquello ha pasado, y tú no tienes prácticamente ninguna posibilidad de revertir esta declaración de la policía, aunque lleven 1.500 testigos que digan lo contrario. Entonces, pues bueno, jugar con las cartas marcadas por parte del Estado, que bueno, que al fin y al cabo eso lo ha hecho siempre, pero ya demasiado marcada, ya demasiado de Taúr del Mississippi, del Estado, del Ministro de Justicia y compañía. Porque, eso, si no es mediante la represión directa, porque te meto en la cárcel, porque te echo una pena de 15 meses, que luego, esas penas normalmente no terminan con nadie en prisión. ¿Por qué? ¿Por qué no termina nadie en prisión? Porque tienen un índice sustitutivo que es prisión día de multa o directamente te multo, y eso ahoga y asfixia a cualquier tipo de movimiento social, y si es independiente más, porque claro, no tiene otros recursos que los que puede generar el mismo, el claro, mismo movimiento, ¿no? Yo conozco a un colega ahí en el Realejo, en el barrio del Realejo, que hace camisetas y tal, y un día estaba allí vendiendo camisetas por unos bares y dice, si esto está claro, nosotros vendemos las camisetas para pagarnos las multas. Dice, si yo realmente trabajo para el Ministerio del Interior. Dice, hoy llevo todo el día trabajando por el Ministerio del Interior. Y yo le pregunto, ¿cómo? ¿Qué dice? Dice, pues hoy llevo todo el día vendiendo camisetas para pagar las multas que nos han puesto, pues, trabajando por el Ministerio del Interior. Tengo que hacer la... Y encima no tengo que pagar todo el curro, tenemos que hacer el diseño, tenemos que imprimirla, tenemos que salir a venderla para luego darle el dinero a ellos. Claro, y todo el tiempo que dedicas a eso, además, pues te está quitando. Te lo quitan del activismo, claro. Claro, claro. Y bueno, además, en concreto el SAT es un sindicato muy represaliado, ¿verdad? Porque es combativo, claro. No sé si tenéis algún un número que nos podáis dar sobre multas, sobre casos penales. Bueno, ahora, últimamente, como ocurrió todo esto del COVID, se ha podido salir menos y tal, el SAT llegó a contar con más de 1.000.000 de euros en multas. ¡Qué barbaridad! Eso coincidiendo, yo además estuve en un congreso de sindicatos en Bruselas y llevé un informe que teníamos preparado. Ya muchas de esas multas las han cobrado, alguna, la menor parte, se ha quedado anulada porque se ha podido reclamar, pero nosotros presentamos el informe diciendo que éramos el sindicato más represaliado de Europa en esos momentos, ¿no? Con un sindicato agrícola que hay en Italia, éramos los dos sindicatos más represaliados de Europa en ese momento. Pues sí, así es. Ahora mismo el SAT a nivel nacional está más tieso que la mojama, porque gran parte de sus recursos, o si no casi la totalidad, los ha tenido que destinar pues a poner a salvo a los compañeros y a las compañeras que estaban pendientes de todas estas multas de procesos, pues cuando no queda más remedio, pues lo tienes que pagar, ¿no? Claro. Y pues eso, en el tono y en el mismo orden de cosas que estábamos hablando antes. Pero sí, en el año 2017-2018 éramos el sindicato más representativo de toda Europa. Y hemos tenido muchos compañeros que han pasado por prisión, como Andrés Volado, Fran Molero. Y muchos que han entrado y han salido, pues están como Néstor, que... Néstor y un grupo de compañeros todavía están pendientes de que le juzguen por los sucesos del Mercadona, bueno, por llamarlo de alguna manera, que fue, en realidad fueron Mercadona, Carrefour, Hipercor y tal y cual, ¿no? Las empresas, que supuestamente deben ser la agraviada, retiraron las denuncias, pero la Fiscalía del Estado se empeñó en seguir con ella. La Fiscalía siempre de parte del más fuerte, vamos, no falla, exactamente, es tremendo. Sí. Se habló con las empresas... La empresa ha retirado las denuncias a los compañeros, pero la fiscalía sigue para adelante. Pues esa es la situación que tenemos nosotros actualmente, siempre pendiente de un hilo. Pero bueno, tampoco somos nosotros solos, ¿eh? Somos conscientes de que hay mucha más gente en todo el Estado español, en esta parte, que sufre estos abusos por parte del Estado y del poder. Volviendo al conflicto de Vanessa, sabemos que ha tenido también la cobertura de la Asamblea Interprofesional. ¿Nos podrías explicar un poco, para quien no lo conozca y para las personas que nos escuchan desde otras ciudades, en qué consiste este espacio? Bueno, yo soy miembro de la Asamblea Interprofesional. Nosotros somos un grupo de gente que nos reunimos los domingos normalmente. Ahora, a partir de septiembre, empezaremos a reunirnos otra vez, que ayudamos de forma altruista a los trabajadores que tienen conflictos. Entonces, la gente, pues, da igual del trabajo, no es limpieza, somos de todos los trabajadores que tiene un conflicto, entonces nosotros, pues, lo vienen, lo asesoramos. Si no están sindicados, pues le ofrecemos, vamos, yo soy del SAS, pero que no tienen por qué venir a la Interprofesional, es del SAS. Nosotros te ofrecemos los sindicatos que trabajamos con ellos, como el SAS, si eres maestro, pues usted, los que más se amorden a ti o a tu personalidad. Claro. Y pues los ponemos en contacto con los sindicatos, los ayudamos, tenemos una asesora, tenemos una abogada también, que se llama Ali, que es la que se encarga de, por si hay gente que dice, pues yo no me quiero afiliar, yo quiero denunciar y entonces no quiero hacer follón, no quiero, pues entonces Lil pues la atiende. Y nosotros lo que sí pedimos en la Interprofesional, que como nosotros no cobramos, pero sí, como ayudamos y vamos a las manifestaciones, y si él decide hacer, o ella hace manifestaciones, apoyamos, pues que luego ese apoyo sea recíproco. Es decir, claro, que luego coopere, todo lo hacemos voluntario, no cobramos nada, pero que si queremos, porque eso creo que es una idea muy buena y una forma muy buena de unir a los trabajadores, sin ideología ni sin juzgar a nadie. Entonces yo, vamos, lo veo una iniciativa de la Interprofesional. Está en la calle Santa Rosalía, nos reunimos los domingos por la mañana a las 10:30. ¿En el local de la Ribera? De la Ribera, sí. Y sí, es verdad que es gente muy apañada, muy trabajadora, muy luchadora. Una propuesta de aquí, de propia Granada, que al principio se circunscribía más bien al barrio El Zaidín, pero que ya se ha extendido a todo, de apoyar los conflictos laborales, de darles difusión, de formar en la medida que se pueda a los trabajadores y las trabajadoras, ya digo, primero los del barrio del Cedín, pero ya de un sitio trasciende más lugares, formarlos, pues lo que es cuestión de que tengan conciencia de clase, que conozcan sus derechos, que conozcan su convenio, etcétera, etcétera. También tenemos para fuera de Granada vale la pena hacer la referencia. Aquí en Granada toda la gente que tiene un cierto activismo sindical o social conoce la Asamblea Interprofesional, pero bien, antes nos decías que esto se escucha en muchas más emisoras. Pues es un proyecto que surgió ahora 7-8 años. El único defecto que tiene es que se reúnen el domingo por la mañana, a las 10. Yo lo digo porque en su momento fui a muchas reuniones allí de la Interprofesional. Y bueno, yo me considero miembro de la Interprofesional, lo que pasa es que uno tiene el tiempo que tiene al cabo del día, al cabo de la semana. Bueno, yo creo que su labor es encomiable y que sirven de apoyo a muchos conflictos y bueno, muchas veces sirven de aglutinante, de amalgama de varios movimientos en concreto para apoyar el conflicto determinado de una manera totalmente desinteresada. Bueno, desinteresada. Tienen un interés muy claro, que es mirar los intereses de nuestra clase, de la clase trabajadora, claro, y nada más, no hay otro. Tenemos también un periódico, que es El Megáfono, que vamos, que de ahí pues sacamos para los papelillos que damos en las manifestaciones, para darnos a conocer, que yo animaría, bueno, ahora mismo lo estamos haciendo por internet, que lo leáis, que se llama El Megáfono, que es nuestro periódico y que está muy bien porque habla de todo un poco y sobre todo de los conflictos laborales que hay de por todos sitios, que no es solo aquí en Granada. Y es verdad que hacen un artículo muy chulo y se le ocurran mucho la gente que participa. ¿Te acuerdas de la dirección para poner el enlace? Bueno, lo podemos buscar y poner el enlace en nuestra web para la gente que nos escucha, porque aquí está en papel, pero la gente que nos escucha de fuera que también pueda entrar y leerlo. Sí, porque tiene unos artículos muy interesantes y la verdad es que está guay, y si así lo podéis ayudar. O vamos, ahora ya te digo, con lo del COVID dejamos de hacerlo, pero antes los vendíamos a un euro y es lo que la subvención que tenemos así para las cosas que van saliendo. Muy bien, la verdad es que es una iniciativa muy chula, así de solidaridad entre trabajadores y de apoyo mutuo. No quería dejar pasar, ¿no?, la ocasión para que pudierais hablar también de la Asamblea Interprofesional. Y bueno, siguiendo con el tema de la represión a las luchas por los derechos laborales, os quería preguntar si en la Asamblea Interprofesional, pues como aprovechando, ¿no?, que existe ese espacio común, os habéis planteado montar algún mecanismo específicamente antirrepresivo, o si ya lo tenéis. Nosotros lo tenemos. Primero, nosotros vamos donde hace falta, pero nosotros tenemos nuestra asamblea, que es donde comunicamos, y también lo que tenemos que hacer. Y yo creo que eso es lo fundamental, trabajar en ese irrepresivo. Pues claro, alguien también ha habido gente. Más bien a nosotros, multarnos no nos han multado ni nos han atacado. Sí, no ha habido gente, porque nosotros... La mayoría de nosotros participamos mucho con estos desahucios. Sí. Entonces, sí, por ese aspecto también los conocí mucho, y sí ha habido más multas por lo de estos desahucios que por lo de la Inter. Somos más represariados porque compartimos espacio con los de estos desahucios. Claro, y es verdad que estos desahucios están sufriendo, sí, también mucha represión. Claro, yo pensaba algo así como una caja de resistencia común o algo de eso. Hombre, nosotros solemos hacer comida en el local de la Ribera. ¿Hacéis actividades de financiación, sí, conjuntas para...? Sí. De acuerdo. Porque también lo hacemos con los sindicatos, claro, alternativos, que claro, nosotros no cobramos, porque lo suyo es que lo haga altruistamente, además, claro, lo hacemos de nuestro tiempo libre. También, claro, en el SAS, todas las horas que le dedicamos al sindicato, allí no cobra nadie. Bueno, el representante, ya está, los demás... Que esto altruistamente, yo creo que así también funcionan las cosas, porque pues no, sí, hay ningún tipo de interés. Pero sí se hacen, sí, recogida de dinero para conflictos concretos. No. Ahora mismo se estuvo apoyando a través de la Asamblea Interprofesional con CGT, con los sindicatos CGT, la huelga de la panadería Burton. No sé si es Butrón, no, yo creo que será Burton, es Burton. Que era de la Bahía de Cádiz, no me acuerdo de qué localidad, pero de la Bahía de Cádiz. Y se ha hecho numerosos conflictos, incluido, por ejemplo, el conflicto de Vanessa. Hacemos comida, contando con el apoyo. Ahí, en realidad, aparte del interprofesional, con todo lo que es el colectivo La Ribera. Y sí que se hace. Específicamente, bueno, en Granada sí que existen específicamente organizaciones y organismos antirrepresivos, pero vamos, vinculados a la Asamblea Interprofesional, al colectivo La Ribera, no. Pero bueno, ahí están también, ¿no? El periódico que estaba hablando de Tebane, que es quincenal, ¿no? Sí. Cada quincena. Quien quiera verlo, pues ya sabe. El megáfono Granada, wordpress.com. www.elmegáfonogranada.wordpress.com. Muy bien. Aunque nos estén diciendo los compañeros que van a poner el enlace, digo, los compañeros de Radio Almaina, que van a poner el enlace para que puedan acceder. Bueno, pero está muy bien también para la gente que nos escucha por las ondas, ¿no?, que no ha accedido a través de la web, así ya han escuchado el enlace. Y bueno, un poco para cerrar, tú ya has dicho la fecha del juicio, pero ¿lo puedes repetir para cuándo? El 2 de febrero del 2024. El 2. Espérate, te lo digo. Tengo que apuntar porque me lo había apuntado porque sabía que no le iban a preguntar. El 1 de febrero. ¿Y yo tengo el 2? ¿1 de febrero? A principios de febrero. ¿Principios de febrero? Sí, el 1 o el 2. Esos dos días, seguro. Muy bien. Uno de los dos. De 2024. ¿Qué expectativas tenéis? Bueno, porque vamos a salir inocentes. Nosotros, que no hemos hecho, ¿no? Claro. Confiamos en la libre solución, pero claro, sabemos que esto tampoco viene... O sea, que es necesaria una campaña solidaria, darle difusión para que la gente, los granadinos, los granadinas, todos los andaluces, las andaluzas y todo el mundo mundial conozca lo que nos está pasando. Vamos a hacer un crowdfunding para poder pagar los servicios jurídicos, para llevar adelante la campaña. Contaremos con el apoyo, aparte de todas las organizaciones que quieran, en principio con todo nuestro sindicato, claro, a nivel nacional andaluz. y tenemos previsto hacer varios actos de solidaridad, algún concierto, alguna manifestación, ruedas de prensa y información para la gente. En fin, en todos estos conflictos yo pienso, bueno, pensamos que lo más importante es darle una el 1 de febrero del 24. A las 9. A las 9 horas. El juicio. Lo más importante es darle difusión, que se conozca lo que ha pasado. Hombre, sobre todo preparar la defensa de los compañeros y de las compañeras para que no vayan a sufrir las represalias más de lo que es deseable, pero darle difusión. Porque así amplísimos colectivos de gente y fuera de Granada y Andalucía lo pueden conocer y pueden verse seguramente reflejados, ver que lo que les pasó a ellos en Galicia o en Asturias o donde fuera ocurre aquí también. Claro. Que no son una isla en medio del océano, que la represión que ellos sufrieron lo sufrimos también aquí. Y entonces pues tendremos que hacer de la necesidad virtud y del llamamiento a la solidaridad a nuestro favor, porque claro, vamos a llamar a que la gente se solidarice con nosotros, como un catalizador para que otras organizaciones, sindicatos, organizaciones de izquierda, reivindicativas, etcétera, etcétera, etcétera, puedan dar su opinión y contar también lo que a ellos les ha pasado en determinado momento o les está pasando. Esto sirve para enriquecernos todos, para ir cogiendo experiencia, para ver cuáles son las maneras más óptimas, mejores para defendernos y para escapar en la medida que se pueda de esta represión, de esta criminalización de la protesta social que estamos sufriendo. Por mucha criminalización de la protesta social que haya, etcétera, precisamente en los últimos años, los más inmediatos, no ha habido un descenso de la conflictividad social. Es verdad. Había un aumento. Es más, organizaciones sindicales y movimientos sociales, bueno, los sindicatos también son movimientos sociales, en cualquier caso, además, los primeros de la historia, los sindicatos, porque, bueno, hay sindicatos que no son nada más que gestorías sindicales, pero bueno. Lo que son los sindicatos alternativos, el sindicalismo alternativo, la gente que lucha alternativamente, autogestionariamente, que se organiza entre ella y tal, es precisamente la que ha descollado más y la que ha producido que ese activismo social, la hora de huelga anuales, etcétera, etcétera, habían aumentado. El número de conflictos laborales y de otro tipo habían aumentado. Con lo cual, tenemos que llegar a la conclusión de que nos quieren reprimir porque lo que nosotros proponemos, en extenso digo nosotros, no estoy hablando del SAT, lo que nosotros proponemos, los que queremos vivir en otro mundo, no en este que estamos viviendo ahora, sin entrar en más detalle, tiene alcance dentro de la clase trabajadora y dentro de la sociedad, que lo que decimos no es un disparate. Yo creo que no se puede criminalizar a la gente porque estás viviendo en tu casa y no puedas pagar el banco, encima de todo la culpable seas tú y no el banco, que es una vergüenza. Pues sí. O yo, por ejemplo, por pedir mi puesto de trabajo, que a la que van a juzgar van a meter a la cárcel, sea a mí, no a Gustavo Adolfo, que presenta una licitación mala. Y eso es lo que tenemos que ver y la unión que tenemos que hacer. Que no los malos somos los que luchamos por los derechos sociales. Que es el banquero, el político de turno y los que se llevan los sobrecicos entre... esos son los empresarios. La familia Rubio, por ejemplo, 5 millones de euros no los meten en la cárcel. Y a mí por ir a pedir el pan de mi hija todos los días a la puerta de turismo me quieren meter 5 años. Eso no lo... El que tenga un poco de corazón, un poco de humanidad, no es justo. O una familia que se ha quedado parada. Si yo en la situación que estaba no puedo, no tengo ayuda de mi familia, que fue la que me ayudó en ese momento, ¿cómo pago la casa? ¿Qué me voy con mis niñas a la calle? No somos, no tenemos que hacer tanto caso a lo que escuchamos, tenemos que escuchar a las personas. Escuchar a lo que estamos proponiendo, ¿no? Si te organizas y respondes adecuadamente a los problemas laborales, de vivienda, sociales de cualquier tipo, y la respuesta que da es válida y consigue resultados para la gente trabajadora, para la clase trabajadora, sabes que van a decir que eres un violento. Pues claro, pues seguramente te van a decir que eres un violento no porque te hayas liado a tirar piedras, que a lo mejor algún día por alguna piedra vuela, pero que no suele ser lo habitual. Te dicen que eres un violento porque no utilizas los medios que ellos te dicen, que eso lo hablábamos antes, que tienes que utilizar, que son los lícitos. Al juzgado, al SERCLA, al CEMAC. Si no se preocupe, señora, si nosotros vamos a ir al SERCLA, al CEMAC y tal. Pero antes existe un campo de solidaridad, de activismo, de lucha, de apoyo mutuo, que ese es el que nos hace ganar realmente los conflictos. Claro. Y que lleguemos al juzgado y que en la puerta del juzgado no hace falta ni entrar al juzgado, porque en la puerta del juzgado vamos a firmar con el empresario la resolución favorable al colectivo o a la compañera o al compañero que lo tengan. Y como eso, todo. Nos dicen violentos, nos pueden decir lo que quieran. Igual que se ve que hay un ascenso de la conflictividad social, porque existen motivos clarísimos, no existe precisamente un ascenso de la violencia que no sea la represiva del propio Estado. Entonces, hay que hacerle oídos sordos, seguir por el camino que vamos, en general todo, porque es el camino que nos puede llevar a la resolución en un futuro definitiva de todos nuestros problemas. Muy bien, pues yo por mi parte no tengo más preguntas, no sé si queréis añadir algo más. No, que muchas gracias por invitarnos, que ha sido un placer venir a contar nuestro caso y que ya sabéis que si necesitáis... Os tendremos informados de todo lo que vayamos haciendo y ya iremos como al resto de todos los colectivos y tal de aquí de Granada y sindicatos alternativos, etcétera, y las calles nos iremos viendo. Muy bien, pues nada, estupendo. Ya sabéis que tenéis vuestra casa aquí, que iremos dando difusión al crowdfunding, a las convocatorias. Y bueno, muchísimas gracias por venir a contar tu caso y la pelea que estáis llevando por la lucha pues de todos y todas. Muchas gracias. As we go marching, marching in the beauty of the day, a million darkened kitchens, a thousand mill lofts gray, are touched with all the radiance that a sudden sun discloses. For the people hear us singing, bread and roses, bread and roses. As we go marching, marching, we battle too for men, for they are women's children, and we mother them again. Our life shall not be sweated from birth until life closes. Hearts starve as well as bodies. Give us bread, but give us roses. As we go marching, marching, unnumbered women dead go crying through our singing their ancient call for bread. Small art and love and beauty, their drudging spirits new. Yes, it is bread we fight for, but we fight for roses too. As we go marching, marching, we bring the greater days. The rising of the women means the rising of the race. No more the drudge and idler tend that toil where one reposes, but a sharing of life's glories, bread and roses, bread and roses. Abogado, abogado, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Abogado, abogado. ¿Está la policía obligada a ir identificada? Sí, está obligada a ir identificada y además a llevar la identificación visible. No vale que la lleven tapada con algo. Según la normativa, es un derecho el poder identificar a cada policía a simple vista, sin tener que pedirlo activamente. ¿Cómo es esta identificación? Existen dos identificaciones distintas. Una para toda la Policía Nacional es el famoso número de placa o TIP, es decir, el número de tarjeta de identificación personal. Este número lo deberían llevar los agentes en el pecho, en el lado derecho, encima del bolsillo del uniforme y justo debajo del emblema del Cuerpo Nacional de Policía. En teoría, debería ser legible con facilidad a una distancia de 1 metro y 20 centímetros. ¿Por qué en teoría? Porque en la práctica hay que tener una vista realmente buena para descifrarlo. En primer lugar, porque va en una plaquita diminuta, de 1 centímetro de ancho por 3 de largo. y en segundo lugar porque la tipografía escogida en el reglamento, la Terminator, es especialmente difícil de leer, ya que los caracteres están muy juntos y se confunden con facilidad los números con las letras, por ejemplo la B con el 3, el 5 con la S. ¿Cuál es el segundo tipo de identificación que lleva la policía? El segundo tipo de identificación es para los antidisturbios y se llama NOP, número de operativo policial. Los agentes lo llevan en la espalda y aunque la tipografía sigue siendo la Terminator, esta vez el código está escrito en letras grandes. ¿El TIP y el NOP son el mismo número? ¿Solo cambia el lugar donde está escrito? No, son dos códigos diferentes. El TIP identifica de manera personal al policía. Cada agente tiene el suyo, que no cambia. El NOP es el número del puesto que desempeña en el operativo policial. En teoría, cada unidad antidisturbios cuenta con un registro que relaciona qué agente llevaba qué NOP en cada operativo. ¿Y si es un policía que no va de uniforme? En este caso, debe llevar encima el carné profesional o la placa emblema, donde aparece el número TIP. En teoría, el policía estaría obligado a mostrarlo o a facilitar su número si un ciudadano le pide que se identifique. También los que van uniformados, en teoría, deben darlo si se les pregunta, aunque también en teoría deberían llevarlo prendido en el propio uniforme, como hemos comentado. ¿Por qué tanto en teoría? ¿No es lo que sucede en la realidad? Pues no. Especialmente en manifestaciones y otras movilizaciones, es muy común ver policías sin TIP ni NOP. Además, están tan acostumbrados a ello que es probable que si se lo pides, lo consideren una provocación. ¿Entonces no debo pedírselo? Debes valorar el momento, si vas con más personas, si hay testigos, si puedes grabar discretamente lo que está sucediendo. Si un policía que no está identificado me pide que me identifique, ¿tengo la obligación de hacerlo? ¿Puedo exigirle su identificación para darle la mía? En realidad, que el policía no esté cumpliendo la normativa no te exime a ti de cumplirla en la práctica. Aunque el policía no vaya identificado, podría multarte por ley mordaza, por negarte a identificarte o por desobediencia, que son dos infracciones graves, con multas a partir de 601 euros hasta 30.000. También podría retenerte y llevarte a comisaría para identificarte o incluso denunciarte por un delito de desobediencia. Por eso es más recomendable mostrarle el DNI, aunque le señales que su obligación es ir identificado y que no lo está haciendo bien. Y por supuesto, como decíamos antes, valorando el momento. Has dicho que si yo no me identifico pueden multarme, retenerme o incluso denunciarme por un delito de desobediencia. ¿Y qué pasa con el policía? ¿Qué le puede pasar a un policía si se demuestra que no iba identificado o que se le pidió la identificación y no quiso darla? Pues esto ni siquiera es un delito, es solo una infracción disciplinaria, que se castiga con la suspensión de funciones de 5 días a 3 meses. En realidad esto ni siquiera sucede. Según el portal de transparencia, en los últimos 7 años no se ha sancionado a ningún agente por esta falta. Teniendo en cuenta que ver policías sin identificar es muy habitual, esto significa que esta práctica queda totalmente impune. ¿Entonces no se puede hacer nada? ¿No merece la pena denunciar a los policías que no vayan identificados, aunque haya podido grabarles, apuntar su matrícula? En realidad hay varias formas de denunciar. Una de ellas es denunciar ante la Dirección General de Policía, aportando todas las pruebas y solicitando que se le abra un expediente disciplinario a la gente que iba sin identificar. Pero sabemos que esto es una pérdida de tiempo. ¿Cuál es la otra vía? La de la denuncia pública. Publicando las fotografías en redes sociales, siempre tapando la cara del policía y denunciando que los policías no iban identificados. O por una queja al defensor del pueblo, que no tiene poder ejecutivo, pero que si recibe muchas puede emitir recomendaciones a la policía. Y comparte lo que sabes con los demás. Cuantas más personas tengan claro que esto es un abuso policial, más presión existirá para que esto cambie. O mucho mejor, ponte en contacto con algún colectivo antirrepresivo o de derechos humanos que ya esté trabajando este tema. Por ejemplo, la plataforma Defender a quien defiende está llevando a cabo la campaña Almohadilla Identificación 360, que puedes apoyar. Esta campaña no solo exige que los policías cumplan la normativa y se identifiquen, también que se modifique para que sea obligatorio que lleven identificación delante, detrás y en el casco, para que sea visible desde todos los lados. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya interesado. Puedes contactar con nosotros escribiendo al correo electrónico menoslobos@riseup.net. En nuestra página web menoslobos.net puedes encontrar enlaces a información complementaria. Este programa no habría sido posible sin Radio Almaina, una radio libre y autogestionada, sin subvenciones ni publicidad. La información libre necesita medios libres que la difundan. Así que si te ha gustado, colabora con nosotras. Entra en radioalmaina.org y hazte socia. Why?